me explico por qué en la vida hay seres que no pueden ver feliz a un corazón cuando saben que otro amor lo ha conquistado. Quieren volver para destruir esa ilusión. No quieras volver de nuevo a atormentarme, si sabes que soy feliz sin tu querer. Busca tu amor para que lo engañes como a un niño, o me engañaste al que ya conoce tu maldad. Déjame ya, que ya soy feliz sin tu querer.